que el semáforo y los bobos. El amor es como la lluvia, es como una chocarra. Soy un salero, me gusta el café, el semáforo y los bobos. La noche no veo nada, la noche es oscura. Soy un salero, me gusta el café, el semáforo y los bobos. La vida es absurda, la vida es como la chucarra. Verde y cian. Soy un salero, me gusta el café, el semáforo y los bobos, epa. Los bobos.